Veo la quietud de mi corazón. Encuentro paz en tu presencia, oh Señor Jesús, mi guía, mi salvación. Eres mi refugio, mi inspiración. Te amo, Jesús, mi Salvador. Con todo mi ser te doy mi amor. Tu gracia y tu luz me llenan hoy. En ti confío, mi Redentor. Tus manos clavadas en la cruz me muestran el amor más puro y fiel. Jesús, mi Rey, mi buen pastor, contigo siempre quiero estar, Señor. Te amo, Jesús, mi Salvador. Con todo mi ser te doy mi amor. Tu gracia y tu luz me llenan hoy. En ti confío, mi Redentor. Tus manos clavadas en la cruz me muestran el amor más puro y fiel. Jesús, mi Rey, mi buen pastor, contigo siempre quiero estar, Señor. Te amo, Jesús, mi Salvador. Con todo mi ser te doy mi amor. Tu gracia y tu luz me llenan hoy. En ti confío, mi Redentor. Eres mi fuerza, mi esperanza. En ti encuentro la confianza. Jesús, mi amigo, mi verdad. En tu amor encuentro libertad. Te amo, Jesús, mi Salvador. Con todo mi ser te doy mi amor. Tu gracia y tu luz me llenan hoy. En ti confío, mi Redentor. Te seguiré por la eternidad. Jesús, mi Dios, mi eternidad. En tu amor encuentro paz. Te amo, Jesús, mi